Prenda Guara, chico. Arte accidental. Los jueves. Empieza a las 20, termina a las 22. Me voy a reír mucho. Muy bien, seguimos aquí haciendo más ofrendas urbanas. Estábamos charlando, haciendo un breve precalentamiento con la gente de Golpes a mi Puerta. Estamos con Eduardo Graham, que es el director de la obra, y Ariel Guasone, que es uno de los actores. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por los aplausos también, que son necesarios. No, por favor. Para nosotros. Claro, nosotros hacemos al revés, ¿viste? Arrancamos con el aplauso y bueno, después tiene que haber un... Che, bueno, estábamos ahí como precalentando un poquito antes de empezar la entrevista, hablando un poco con Eduardo, que es el director, y bueno, y quien recibió directamente los derechos de Golpes a mi Puerta... De Juan Carlos Jené, que nunca se los había dado a nadie antes. No, esta obra es una obra muy, muy, muy querida por Juan. Es una obra del exilio, la hizo en Caracas en el 83, después de varios años de exilio, y en la que vuelca toda su vivencia, emoción y también búsqueda de todas las preguntas que implica los años 70 en América Latina. Y si bien tuvo mucho éxito, tuvo 2 años, en Caracas más gira, cuando él volvió al país, casi la pone, estuvo en el 94, estuvo en duda hasta el 90 y pico, y después él no la puso y cada vez se la pedían y no daba el permiso. Quizás porque, no sé, la verdad que no sé por qué, no voy a inventar. Pero el hecho es que en los 5 años de taller que hicimos juntos, yo hice, digamos, el taller de dirección con él, fue un verdadero maestro del teatro y de la vida. El último año llevamos ya con los actores de esta apuesta varias escenas, y bueno, ya cuando estábamos terminando le insinué que teníamos ganas de hacer la obra entera y estaba muy contento en digamos concedernos los permisos, ¿no? Lamentablemente sería... no pudo ver la obra, sí. Claro, sí. ¿Cuánto hace ya que falleció? Un año y 4 meses. Claro, no hace tanto. Sí, no hace tanto. Sí, pero sí. Los primeros ensayos ya con la obra concedida en febrero siguiente, fue enseguida que él falleció. Nos hubiera gustado que viera y opinara, pero bueno, nos movemos con lo que nos dejó como semilla en algún lugar del teatro. Seguramente sí, opera dentro nuestro. Bueno, por otra parte también cabe aclarar que bueno, vos sos cura. Yo soy cura, sí. El director de la obra, Eduardo, es cura además, que bueno, esta obra tiene mucho que ver con el universo de la fe. Y esta obra es de la violencia y la religiosidad. Combina esos dos universos entrelazados. La fe desde el testimonio de vida de 2 hermanitas que viven la opción por los pobres radical, pobres entre los pobres, y viven humildemente dando su testimonio de vida y se ven involucradas justamente dándole hospitalidad a Ariel, el actor que hace de Pablo, y dejándose llevar por lo que eso hospitalidad, el destino que desencadena darle hospitalidad a Pablo. Claro, porque en cierto modo es una obra que te muestra un poco como no la clásica cara de la iglesia. Afuera uno la ve de otra manera, quizás. No es la iglesia institución, no es la iglesia formal. Juan lleva en la obra, porque él lo vivió, conoció curas y monjas obreros, que es un movimiento de iglesia pobre entre los pobres, que justamente nace en los 60 y en los 70 tuvo bastante vigencia. Uh-huh. Hasta el día de hoy sigue estando, pero no tiene visibilidad, ¿no? Sí. La obra le da visibilidad a este modo de vivir la fe. Y vos desde adentro también, ¿no? De recibir como la oportunidad de plasmar un montón de cosas que estás viviendo dentro del clero, con una vivencia de lo cotidiano. Sí, la obra te permite una cantidad de experiencias. Yo estoy muy agradecido. No solo de la fe, de lo humano, de la historia, de la política, del compromiso, del teatro. Es una obra muy rica. Estamos realmente muy, muy agradecidos y felices de poder hacerle, de poder regalarla a quien venga, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue el proceso de trabajo? Intenso, crítico, amoroso. por todo lo que implicaba, para todos somos gente que ha trabajado con Juan, la mayoría, que lo tiene a él como un maestro no solo del teatro, sino de la vida misma, porque, bueno, voy a hablar por mí, pero creo que a mis compañeros les pasa lo mismo. Para mí, la vida cambió desde el momento que empecé a comprender lo que Juan me hacía hurgar en mí, ¿no? Entonces, desde ese punto fue algo muy, muy intenso y, sí, como te dije antes, amoroso, crítico, angustiante. Y teniendo en cuenta también que Juan fue lo último que hizo, darnos los derechos a nosotros. Estaba con proyectos, como siempre estuvo en su vida, no sé cómo hacía, para poder hacer tantas cosas y también con tanta excelencia, con tanta sapiencia. Pero fue lo último en sí, lo último que hizo artísticamente fue dando los derechos a nosotros. Y bueno, ese es un compromiso y un peso que también no dejaba ni deja de existir para todos nosotros. Y el trabajo fue muy lindo. Hicimos primero varios meses de laboratorio, de investigación corporal, grupal, vincular, físico, a partir del texto. Es muy varios difícil. Varios meses. La obra entra en una zona como... La obra es una zona, sí. Difícil. Sumamente habla. Es una, digamos, es una tragedia. El texto base es Antígona. Él tenía un guión televisivo del 71, ya con esta temática, y fue como la semilla que en el exilio creció en una obra de teatro descomunal que realmente los que la hacemos y los que la ven te lleva a una hondura muy grande, ¿no? Tanto del gozo de lo más humano como de lo más doloroso y lo inevitable del destino, ¿no? Muy bien. Bien, todos aquellos que quieran ver la obra lo pueden hacer en Andamio 90. Las funciones son los domingos. A las 18 horas. Todos los domingos, 18 horas. Y a mí me gustaría aclarar algo de Andamio, que también es un lugar importante, porque Juan, cuando vuelve del exilio, hace Sueño y la Vigilia ahí con Verónica Odo, que fue la protagonista también de esta obra. Y también, por ejemplo, la protagonista de ahora, Daniela Katz, que es la que hace de Ana, también creció ahí. Y bueno, yo la primera vez que pisé un escenario también fue ahí en Andamio, así que... y de ahí han salido muchos grandes teatristas también, así que también es importante que se haya hecho en este lugar, ¿no? Es algo... Tres de algo los lindo. Actores son o han sido profesores de Andamio. Daniela Katz, Mario Petrosini y Silvina. Silvina Katz. Silvina Katz con K, Daniela Katz con C. Uh-huh. Los tres han sido o son profesores de Andamio. Y han sido profesores míos. Bueno, muy bien. Bueno, les vamos a pedir que nos dejen aquí, más allá de que la obra en sí aparenta tener todo lo que una ofrenda amerita, al menos para nosotros, pero les vamos a pedir una ofrenda urbana que nos cuenten acá al aire para quedárnosla. Mira, yo, como decirte algo actual, no, te voy a decir algo que extraño mucho de mi ciudad, que es esta, de Buenos Aires, y que cada vez que... Ahora cuando viajo al interior es donde lo puedo volver a ver, y es niños jugándose en la calle, ¿no? Y, por ejemplo, una frase como punto y coma, el que no sé, escondidos en broma, o bueno, no sé, basta para mí, basta para todo. Ese tipo de cosas a mí son las que me dejaron... bien, bien marcadito quién soy también, ¿no? Ese juego ahí en la calle. Muy bien. Y lo que quiero a mi ciudad. Ahí va, buenísimo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los vamos a estar yendo a ver en cuanto podamos hacernos una escapadita a Andamio. Van a ser bien recibidos. Una obra, la verdad que... Va, yo creo que... Todos, cuando estudiamos actuación, hicimos alguna escena. Alguna escena, sí. Y creo que fue una de las que... ¿Cuál hiciste? Cuando llega Pablo. Ah, sí. Que discuten entre Diana, ellas. Ah, no, hacías de Ana. No, de Úrsula. Te hablo, estoy hablando hace 20 años atrás. Ah, mira vos. O sea, no me acuerdo demasiado. Pero Ana y Úrsula discuten a raíz de Pablo. Claro, ahí esa escena. Ahí va. Y era muy difícil. A mí me costó un montón porque yo tenía como la cosa que uno tiene de la monja. Ay, qué sabía. ¿Viste? Claro, sí. Y venía con toda esa impronta. Y decía, pero ¿cómo una monja? ¿Y cómo la destrozo? ¿Cómo la rompo? Y bueno, me costó muchísimo. Tuve la facilidad que las dos actrices no tenían ninguna imagen de monja porque no son católicas. Entonces fue muy fácil. No había que enseñarle y ya está, lo incorporaban como quien incorpora cómo rezaría Antígona al Olimpo, digamos. Claro. Desde la inventiva del actor fue mucho más fácil que sacarse los acartonamientos que existen, sí, lamentablemente, por estereotipos, ¿no? Uh-huh. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, los domingos a las 18 horas. 18 horas. Andamio 90. Andamio 90. Les agradecemos a ustedes. Muchísimas gracias. Por favor. Los invitamos ahora a escuchar un delicioso tema.